sepas mi ilusión del alma es porque ya tu viaje parece sin fin. Vas volando de un lugar a otro y tan solo postales recibo de ti. Y siento que tus vacaciones se volvieron largas, yo lo siento aquí. En el pecho con un sentimiento de pena sincera. Tú vas conociendo el mundo y por más que me piense tú lo pasas mejor. Tú vas conociendo el mundo y por más que me piense tú lo pasas mejor. Piense, tú lo pasas mejor. Tú vas conociendo el mundo y por más que me piense, tú lo pasas mejor. De la